¡Guau! Esto es un mensaje dirigido para toda esa gente que nos ha despreciado tanto por ser rapero y cantar de Dios. Un mensaje dirigido para todos los religiosos y legalistas. Porque yo no soy religioso, yo sigo hablando de Dios. ¡Escúchate! ¡Jaja! Yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Que me escuchen todos estos ociosos, porque mi respaldo es del todopoderoso. Jaja, yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Que me escuchen todos estos ociosos, porque mi respaldo es del todopoderoso. Ahora vengo y me presento con mi flow. Impredecible es mi nombre, así que atento, bro. Lento, ¿quién te dijo que soy lento? Solo espero en Dios a su debido momento. Esto es dedicado pa' todos los que se han ensañado contra los ministerios de rap y los han ensuciado. Oye, bacanao, con tu bocao, ¿hasta dónde has tirado? ¿No se dan cuenta que conmigo yo sigo hablando de verdad? Y que con Cristo voy a hablar de realidad. Lo suyo sigue siendo labia monga, pero lo mío va pa' arriba nomás. Jaja, yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Que me escuchen todos estos ociosos, porque mi respaldo es del todopoderoso. Jaja, yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Que me escuchen todos estos ociosos, porque mi respaldo es del todopoderoso. Hermano, ¿usted qué dice ser cristiano? Cuando ves un vagabundo, ¿por qué no le das la mano? Le dices del Egipto, Dios te bendiga, pero no sacas ni un pesito para llenarle la barriga. Mira, te están mirando desde arriba. El evangelio no se trata de escupir saliva. Si quieres que te escuche y darle vida, y darle un buen apretón aunque muera de sida. Por eso vengo sin medida, porque a los religiosos yo los tiro con mi vara misma. No se dan cuenta que el estilo no es saliva. Lo que yo hablo son palabras de arriba. Si a ti no te gusta, entonces tira lírica suicida. Yo voy a seguir hablando de realidad, palabras de verdad, palabras que cambian nomás. Que los religiosos se pulgan nomás, porque yo pa'l cielo me voy y ellos pa' abajo, ¿ya? Jaja, yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Que me escuchen todos estos ociosos, porque mi respaldo es del todopoderoso. Jaja, yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Que me escuchen todos estos ociosos, porque mi respaldo es del todopoderoso. Gua, la G, la G, la G y la P. Gamma y Pi, grábatelo bien, el impredecible. Ando en compañía de Alex el Master y el que le lleva los controles. Estilo. Un mensaje para religioso y legalista. Quita al Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. MC Platinum. Y espera pronto el impredecible. Yo no soy religioso, yo represento al más poderoso. Y espera pronto el impredecible. Espera pronto el impredecible. Espera pronto el impredecible.